Hey, saludos amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 22 de el Retro Playback Podcast con este quien les saluda, el señor Alex Nation, directamente de el Grid y Nivel Escondido. Bueno, mi gente, esta semana vamos otra vez en un viaje sin escala a la nostalgia y hoy vamos a estar compartiendo historias y memorias y una que otra anécdota graciosa de el jueguito que para mí siempre está en un top list de juego favorito de el Sega Master System y es un port de arcade. Y hoy vamos a estar hablando de Wonder Boy. ¡Let's go! Wonder Boy, o también conocido como Monster World en Japón. Este jueguito se publicó en el 1986 y como ya mencioné, primero salió para los arcades, ¿verdad? Para las maquinitas, como cariñosamente le decimos, y luego pues tuvo una versión para consolas o como se dice en inglés, un port de la versión de arcade. La versión que voy a estar hablando hoy fue la que salió para la consola Sega Master System, que en mi opinión es la versión más fiel a lo que vimos en los arcades. De verdad que los visuales, la música, el gameplay es casi similar a lo que vimos en los arcades de este jueguito interesantísimo llamado Wonder Boy. Y la premisa de este juego es bastante sencilla. Usted utiliza a este personaje, ¿verdad? Como un tipo de cavernícola, como un joven cavernícola, en busca, ¿verdad?, de rescatar a una princesa que fue rescatada por un malvado hechicero. Wonder Boy tendrá que atravesar diferentes partes de las diferentes islas, esquivando enemigos, usando hachas para matar monstruos en cuevas, en playas, en bosques, y haciendo todo esto tratando de mantener su barra de vida activa. ¿Y cómo le hacía esto? Comiendo fruta, porque sí, Wonder Boy era un personaje que era prácticamente un barril sin fondo, pero esta habilidad de comer tanto era la que le permitía al jugador poder atravesar estos mundos sin morir. Si Wonder Boy no comía, la barra de vida comenzaba a bajar y eventualmente usted perdía una vida hasta que, ¿verdad?, si no lo seguía haciendo, pues iba a ser game over. También habían otros factores en el juego, eran obstáculos que también que si usted los tocaba o tropezaba con ellos, como las piedras, o se quemaba como el fuego, o se iba por los acantilados, esto en el caso de las piedras de fuego, pues en el fuego usted moría instantáneamente, las piedras le bajaba la vida y caerse por un acantilado era muerte instantánea. También otros elementos que usted se encontraba en el juego eran estalactitas que caían en las cuevas y un sinfín de enemigos, animales, fantasmas, carabelas que perseguían a uno, en fin, una variedad de enemigos bien extraños de este mundo de Wonder Boy. El juego básicamente era un juego de plataforma y usted, para poder pasar estos niveles, como ya dije, tenía que comer fruta, esquivar enemigos, pero también el juego tenía una ventaja, era que si usted encontraba escondido en un huevo una hacha, esa se convertía en su arma. Usted puede utilizar esta hacha para disponer de los enemigos según se iba encontrando con ellos en el mapa. Otra habilidad que Wonder Boy poseía para poder atravesar estos mundos era una patineta que también usted la encontraba escondida en un huevo. La patineta pues te proveía velocidad y adelantabas en los niveles para avanzar. Eso sí, tocabas una piedra o un fuego, perdías la patineta, no morías, pero perdías la habilidad de seguir con la patineta. Adicional, hay una hada madrina que también está oculta en un huevo. Esta hada madrina te proveía con invencibilidad, algo así como la estrella de Mario, que por una cantidad de tiempo limitada, no podía recibir daño del fuego, de las piedras, de los enemigos, nada. Tú destruías todo a tu paso, pero eventualmente esta hada madrina se iba y obviamente pues eras mortal. Todos estos elementos que mencioné te ayudaban a poder superar esta aventura. Otro aspecto interesante que tenía este juego era que al final de cada nivel usted tenía que enfrentarse a el malvado hechicero. ¿Sí? El malvado hechicero esperaba por usted al final de cada nivel, como decir el stage boss. Los niveles se dividían en 4 subniveles y en el cuarto, por decir 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, y en el cuarto estaba el boss. La mecánica del boss era una mecánica bien, bien extraña e interesante a la vez. Porque usted, el punto débil del boss era la cabeza. Usted le tiraba con hachas a la cabeza hasta que lo mataba, esquivando, si le disparaba fuego o piedras o algo, usted esquivaba eso y lo mataba relativamente bastante fácil. La cosa era que cuando usted lo mataba, a este boss se le caía el cuerpo y la cabeza, el cuerpo, perdón, flotaba para otra cabeza diferente. O sea, cada vez que usted se enfrentaba a él, al final de cada nivel, su cabeza cambiaba. Puede ser un animal, un monstruo, algo. La cabeza de él, el rostro cambiaba. Hasta que obviamente, si usted era bueno y lograba llegar al hechicero final, pues obviamente el rostro iba a ser completamente diferente a lo que usted había visto en los bosses anteriores. Como les dije, una mecánica bien extraña, diferente, ¿verdad? Los bosses no son nada difícil. Difícil, lo difícil de este juego, en mi opinión, es pasar los niveles. O sea, esos son los verdaderos boss del juego. Es un platforming sumamente retador, porque Wonder Boy padecía de este mal de las plataformas resbaladizas, porque el personaje de Wonder Boy no camina, él literal corre. O sea, le está constantemente corriendo. De hecho, usted para el personaje quieto en el stage y los pies constantemente están corriendo. Él no para de correr. Él es un freak de correr. Él corre un maratón todos los stages. So que a veces los brincos te comprometen y tú tratas como que detenerte. A veces él se va con la inercia, con el movimiento. Y por un acantilado sin fin. Y era muerte instantánea. El gameplay, pues como le dije, ¿verdad? Es bastante sólido, simplemente straightforward, de izquierda a derecha, brincando, esquivando, usando plataformas, usando estas armas. En cuanto a los visuales y el sonido, pues mira, los visuales eran bastante coloridos para su tiempo. Se veían en el arcade, se veían muy bonitos. En Sega también se veían bastante decentes para hacer un port de arcade. Claro, era un uso de colores bastante básico, no era nada mind blowing, ¿verdad? Por decirlo así. Pero en la gama de colores que se utilizó funcionó súper, súper bien. La musiquita pues era constantemente repetitiva, solamente cambiaba en algunos stages y en el stage del boss, ¿verdad? La clásica música de Wonder Boy, ahí no hay mucho que decir, era típica para el juego. Como dije, nada impresionante en cuanto, ¿verdad?, al campo de la música de este juego. Solo que por lo menos por ese lado, pues no hay mucho que buscar ahí. Como les dije, el juego tuvo su versión en Sega Master y esta fue la versión que yo tuve la grata experiencia de poder jugar, no sin antes, obviamente, como todo juego que yo jugué en esa generación, pasar por un proceso de historias o de dificultades para poder jugar este juego. Esto fue un juego que cuando lo vi en los arcades, me atrapó mucho el concepto, me atrapó mucho lo que era. Yo decía, era una mecánica tan sencilla, un juego tan sencillo y tan bonito, que daba gusto jugarlo. O sea, Wonder Boy es un juego que da gusto jugarlo, porque tiene su reto, pero también tiene su como que su carisma, su charm, ¿verdad? Y obviamente, pues en los arcades, como ya todos sabemos, los juegos en los arcades tienden a ser más difícil de lo que son probablemente algunos ports que se hacen de estas versiones de juegos para consolas. Además de que estaba el factor de que en tu casa, pues, podías jugar todas las veces que tú quisieras y no tienes que gastar dinero en ella. En fin, un montón de factores positivos de tener versiones de juegos de arcades en las consolas en los hogares. Pues nada, comienza, ¿verdad?, mi generación de gaming con el Sega Master. Ya he hablado mucho poco de Sega Master que he tenido aquí. Lamentablemente este juego nunca estuvo en mi posesión, nunca pude comprar este juego. He tratado de conseguir una versión original de Wonder Boy para mi colección de Sega Master. Difícil. El juego está un poquito caro por ahí. Hay repros, pero yo quería conseguir uno con todo y caja. Nada más por el hecho de que me traen buenos recuerdos. Lo más cercano que he tenido son todas estas versiones del universo de Wonder Boy que han salido por ahí, remasterizadas, Dragon's Trap, Ashai Monster World, ¿verdad? Un montón de estas versiones que han salido por ahí. Pero esa original de Wonder Boy, lamentablemente, pues no tuve la dicha de tener una propia. Pero nada, dicho eso, llegué a esta generación de gaming, Sega Master, y siempre tuve esa piquita de jugar este juego en mi casa, en mi consola. Y comienza esa aventura mía de ver dónde yo podía conseguir. Lamentablemente, en el videoclub donde yo alquilaba jueguitos de Sega, este juego no lo tenían. No tenían este juego disponible para alquilar. So que eso estaba completamente descartado. No estaba ni por los centros para ser comprado. Así que no me podía alborotar ni irme por esa línea. Y nada, comienza esta búsqueda entre las amistades de gamers que tenía en ese entonces. Y sale el nombre de un muchacho cerca de mi casa que tenía. Poseía una copia de Wonder Boy. Nada, lo conocimos eventualmente y todo esto. Y un día, mira, tú me prestas Wonder Boy. Y pues al principio, ¿verdad? Como que no. Yo le ofrecí alguno de los poquitos juegos que tenía. Ya para ese entonces ya yo tenía Fantasy Zone, tenía Ken Seiren, que hablamos de él aquí. No me acuerdo si tenía otro. Creo que yo tenía, si no me equivoco, creo que era. No sé si era Penguin Land, no me acuerdo. Era un jueguito. Pero ese juego ahora mismo se me escapa la mente. Porque yo creo que yo llegué a tener un PC de Sega Master y yo no sé qué pasó con ese juego. Que a mí ese juego se me perdió en una mudanza y prácticamente no llegué a jugarlo mucho. Pero tengo que hacer un memory retrospective a ver cuál fue ese juego que yo tuve. De los poquitos que tuve. La mayoría de los juegos de Sega Master me eran todos prestados o alquilados. Pero nada, le ofrecí los dos que tenía. Y nada, no, nada que ver, no quería, porque lo que yo le ofrecía ya él no le gustaba o no quería, simplemente el tipo regaba cajita de pollo. Oh my God. Pues no quería ni por nada prestarme su copia de Wonder Boy y pues ni modo. Nada, yo seguí rodando hasta que un día, parece que la insistencia fue tanta, que me prestó Wonder Boy, y yo bien contento, arranqué para casa, lo puse y empiezo a jugar, y yo bien emocionado. Obviamente ese tiempo estaba jugando en un televisor blanco y negro, no podía disfrutar de los colores del juego, ¿verdad? Pero eso es lo que tenía. Lamentablemente a los par de horas fui a casa a buscarlo y tuve que entregar el juego. Lamentablemente no pude dedicarle más tiempo, so perdí mi chance de poder sacarle el jugo a Wonder Boy. Nada, ni modo. Después el chamaco, creo que se mudaron, algo así, no lo vi más. A los meses después me entero que un amigo mío, y ese sí era amigo mío, el gran Ovidio, sí, ese era su nombre, Ovidio, él tenía Sega en su casa, para una familia pudiente en ese entonces, y me entero que Ovidio tenía una copia de Wonder Boy. Y yo como que, y Ovidio era bien pana. Entonces yo fui a hablar con Ovidio, pero estaba en Wonder Boy. Y él como que ni sí ni no. Estaba como que in between. Es que el juego era bueno. El juego era bueno. Y nada, me lo prestó. Y para mi sorpresa, me lo prestó con tu cajita. Con tu cajita de Wonder Boy. El muchacho que me lo prestó anteriormente solamente me dio el cartucho. Pero Ovidio me prestó con toda y caja. Y todavía me recuerdo esa cajita de Wonder Boy con ese arte de Sega, que era simplemente una imagen a la izquierda. Si usted la miraba de frente, esa imagen a la izquierda ahí del personaje brincando por encima de un caracolito y él con el martillo de piedra en la mano. Cómo olvidar ese arte. Y nada, entonces ese sí pude dedicarle más horas de juego en mi hogar. Y yo estaba prácticamente en éxtasis. En éxtasis porque de verdad que estaba por fin realizando, ¿verdad? Mi bueno, yo no me atrevo a decir sueño, ¿verdad? De poder jugar Wonder Boy en mi casa, pero un juego que quería, que deseaba jugar mucho, y se me estaba dando, y yo estaba súper, súper contento. Luego de par de meses, yo creo que después de un año y medio, a mis manos llega una copia de Wonder Boy de parte de los muchachos. Toma, dale, para que lo juegues. Nada, yo no lo había terminado aún en aquel momento. y me gustaba mucho. Y pues nada, lo tuve, jugaba de vez en cuando en B. Y un día, pues decido devolverlo. Y uno mucho me dice, se lo doy. Y dice, mira, toma, para que se lo deje a Ovidio. Y uno mucho me dice, no le digas nada a Ovidio. Como que no le digas nada. No le digas nada a Ovidio. ¿Por qué? Oh, porque esto se lo robamos de la casa. Y yo, ¿qué? O sea, yo no sé cómo, parece que en un game day o algo, estaban en la casa mano y le robaron esa copia de Wonder Boy de la casa. Pero todo el mundo paleteando el Wonder Boy de Ovidio, él no sabía dónde estaba el juego y nunca se lo devolvieron. Eventualmente, yo no sé quién rayetes se quedó con ese Wonder Boy. Yo no fui, y me consta. Yo no fui, pero alguien del corillo de aquel entonces se quedó con Wonder Boy. O sea, esa copia de seguro desapareció en el pasar del tiempo. Tal vez terminó en eBay, en Amazon. Who knows dónde terminó esa copia de Wonder Boy, que era de mi amigo Ovidio. Él, fíjate, él, yo creo que casi no se tocaba el tema. Y él, yo creo que le valió V. El juego, pero bueno, sí, uno de los muchachos, yo creo que yo no estaba cuando hicieron eso, o si estaba, yo no me di cuenta, porque nosotros nos reuníamos en diferentes casas a jugar. O sea, metíamos 4 o 5 personas en cuartos y todo el mundo empezaba a rebuscar los cuartos de todo el mundo. Dica sea, pana, qué mala costumbre tenía uno cuando chamaquito, y si no eras tú, eran ellos en tu cuarto. O sea, rebuscando, mirando tu cuarto. Qué manía teníamos los puertorriqueños con los chamaquitos en ese entonces. Pero ni modo. Y yo creo que en una de esas rebuscaderas le pillaron el juego. Y nunca se percató. Pero cuando tienes chavo y se te aparece algo, no extraña. Pero cuando eres humilde y algo se te aparece, tú quieres pillar la casa patas arriba y matar a dos o tres. So, yeah, pero quién sabe dónde fue a parar esa copia de Wonder Boy de mi gran amigo Ovidio. Pero eventualmente, por lo menos lo jugué, entretuve, y no fue hasta que compré el Wonder Boy Returns, que es básicamente una versión remasterizada de Wonder Boy, con nuevos niveles, nuevos visuales, nuevas mecánicas, que lo terminé. Me gustó mucho. Yo compré Collectors a través de, me parece que fue, yo creo, no sé si fue Limited Run o Strictly Limited, ahora mismo no me recuerdo. Y yo tengo ahí mi colección, por lo menos me curé. Pero aún así, Wonder Boy es un excelente juego. De verdad que es muy bueno, muy bonito. Envejece, no envejece bien, pero entretiene. Entretiene un montón. Y todo el universo que abrió Wonder Boy es buenísimo. Altamente recomendado. En la actualidad estoy jugando Asha in Monster World acá en el canal de Twitch. So que los invito, si un día me ven en vivo por ahí, para que vean esa joyita. Es un remaster de la versión de Monster World 4 que no llegó a Estados Unidos. Pues salió esta versión remasterizada llamada Asha in Wonder World, que es básicamente Monster World 4, que es con un personaje que también es parte del universo de Wonder Boy. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí este episodio de el Retro Playback Podcast. Espero que lo hayan disfrutado un montón, y más yo recordando esa anécdota de cuando le robaron el Wonder Boy a mi pana Ovidio. Pobre Ovidio. Wow. Gente, si usted va a casa de un amigo a jugar, no le lleve los juegos. Pídalo prestado. O espera del chavito y compra su juego favorito. Don't do that. No hagan eso. Bueno, yo me despido, pero no antes. No olviden que si quieren disfrutar más de mi contenido, me pueden seguir en Twitter bajo AlexNation, en facebook.com/AlexNationPR y en Instagram como AlexNationPR. También recuerden que tengo mi canal de YouTube, me encuentran como AlexNationPR. Ya exportamos gameplay de Twitch, y también pues exportamos o publicamos la versión audio del podcast, que les adelanto, estamos trabajando un concepto, una sugerencia de mi buen amigo Mr. Player Juan, algo que yo llevaba tiempo pensando, y Mr. Player Juan me lo sugirió. Yo estaba pensando en eso. Gracias por la sugerencia, sostén pendiente de eso. Y también los invito a disfrutar de mis transmisiones en vivo en mi canal personal en Twitch. Me encuentran bajo twitch.tv/AlexNation. Estamos los martes y los jueves desde las 8 de la noche. Y en Nivel Escondido, también en Twitch, twitch.tv/Nivel Escondido, todo corrido. Ahí yo estoy los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con la Horda Bacala, ¿ok? Así que, nada, mis queridos amigos y amigas, será entonces hasta un próximo episodio de el Retro Playback Podcast. Así que cuídense. Alex Nation, signing out. Bye, bye.